que voy me acuerdo de ti. A donde quiera que voy te estoy mirando. El viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo que no me deje llorando. Tierra pisando estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino bueno o malo. Qué boca borrando está. Tierra pisada.